fiesta de la hora de la Sonora. De la hora de la Sonora. Mírame, mírame, quiere, me besa, me morenita. Te invita a bailar y a gozar este y todos los domingos con todo el poder de la música rocolera. Música rocolera. Servirte corazón. Matancera, matancera. Si yo cojo esa corneta y lo rompo de verdad. Y del recuerdo. Del recuerdo. Como pierde aquel buen jugador. Ven con toda tu gente a un ambiente diferente. Diferente. Te esperamos desde la una de la tarde en Centro Recreativo Ritmo de la Noche, en el Malecón de Masaya. En el Malecón de Masaya. Que suena de este acordeón. Entrada general, 40 córdobas. Te invita Jorge González y familia. Y familia. Fiesta de la Hora de la Sonora, la única y original. Señores, esto. Bueno, pues, saludos que tengo para Chepe Requén y a toda su gente allá en la segunda etapa del San Fernando. Ahí le enviamos cordiales saludos. Tengo saludos también para Walter Solórzano y a Mauro García, los carpinteros tradicionales que siempre están esperando a su clientela de donde está el Calvarito de San Jerónimo, 1.5 cuadras al norte, en Mueblería Elizabeth. Ahí les esperamos. Saludos que tenemos también para todo el personal del Hospital Comandante Hilario Sánchez, que siempre nos están sintonizando, y para todos los comerciantes del mercado Ernesto Fernández. Bien, amigos, agradezco amablemente su sintonía de todos ustedes, esperando contar con ella el próximo martes a la misma hora de hoy en otra parranda del correo. Parrandero. ¡Atención! ¡Atención, mi gente! Llegaron las mejores pantallas Mecánico. Pantallas de calidad garantizada, full color, alta durabilidad y a un superprecio que no vas a encontrar en otro lado. Pantallas para todos los modelos. ¿Se te arruinó la tuya? ¿Tu pantalla ya no se mira bien? No te preocupes, en Rebeca Cel tenemos la solución. Pantallas nuevas, brillantes, resistentes y al mejor precio del mercado. Solo en Rebeca Cel, tu mejor opción en pantallas Mecánico. Aprovecha, solo en Rebeca Cel. Pantallas que duran, calidad que se nota. Podés encontrarnos en nuestras dos sucursales en Masaya, en el mercado Ernesto Fernández, contigo a la Intendencia. Contactarnos al teléfono 5813-4474. Y en Managua, en el mercado oriental de la Funeraria Católica, 30 metros hacia abajo. En los módulos nuevos o donde fue el RUCFA. Vendemos pantalla al por mayor y al detalle. O contactarnos al teléfono 8590-2797. Recordá que hacemos envío a toda Nicaragua. Podés encontrarnos en nuestras redes sociales como Rebeca Cel. Decilo vos también, Rebeca Cel, donde tu celular revive. Atención más allá. Llegó lo que estaban esperando. Jornada de salud visual, visión borrosa, sensibilidad a la luz, dolor a leer o dificultad para trabajar en pantalla. Es momento de tomar control de tu salud visual. En Previsión Óptica ofrecemos diagnóstico clínico especializado para tus problemas visuales. Ofrecemos todo tipo de lentes, monofocales, bifocales y progresivas. Atendemos todos los domingos, Barrio Germán Pomares, Capilla María Auxiliadora, desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Contáctanos al 86-69-0995. Visítenos. Panadería San Miguel les ofrece riquísimo pan con una variedad para sus clientelas. Les atiende sus propietarios Don Jairo Cortés y Doña Susana Gómez. Visítenos del 29, dos cuadras y media abajo, en Morimbo, Masaya. Comedor Emmanuel les ofrece un variado y extenso menú de almuerzo a tan solo 50 córdobas. También ofrecemos refrescos y gaseosas. Puedes llamarnos a nuestro servicio de delivery al número 8326-7812 o búscanos en nuestros tres comedores. Comedor número 3, dentro del mercado, sector Huerteras. Comedor número 2, del Puente Santinés, media cuadra al este. Y ahora te invitamos a visitar nuestro comedor número 1, detrás de los expresos de Tipitapa, con un local totalmente remodelado para brindarles un mejor servicio a todos nuestros clientes. Ahora contamos con una planta de dos pisos donde les atenderemos con un personal altamente calificado y su propietaria Mati Barrios. En Comedor Emmanuel le damos gracias a Dios por todas nuestras clientelas. Asados Judith, 100% más allá, ofrece la especialidad de la casa. Ahora, el pollo asado con un buen precio. El pollo entero a 270 cordobitas, el medio pollo a 135 córdobas, acompañados con sus riquísimas tortillas, tajadas y su riquísimo chilito criollo. Extra de gallo pinto y tajadas. Estamos ubicados del Museo Camilo Ortega, Bar Los Laureles, 120 varas al norte. O visítenos en su nuevo local, Barrio Santa Rosa, Depósito de la Pexi, 25 varas al este, aquí en Masaya. Será atendido por un personal altamente calificado. Asados Judith, saborea lo mejor. Panadería San José ofrece a su amplia clientelas todo en el ramo de la panificación: pan tostados, picos tostados, galletas azucaradas, galletas simples, pan francés, pan de moldes, barras, tortas, marquesotes y las exclusivas tortugas. Recuerda, por la mañana tenemos un riquísimo pan caliente de mantequilla y a partir de la 1 de la tarde, sabrosas barras, picos, tortugas, bollón y sus exquisitos pescados, polvorones, lenguas, margaritas, rosca bañadas, cerditos y una variedad de pan. Panadería San José es atendidos por sus propietarios Marisela Ñurinda y Juan José Pavón. Abierto de lunes a sábados desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche. Estamos ubicados en Masaya de la Plaza Pedro Joaquín Chamorro, dos cuadras al oeste y una cuadra al sur en Monimbó. Por la tarde tenemos las deliciosas barras y los deliciosos bocadillos. Por la noche, las riquísimas tortas. Visítenos. Todos los fines de semana, algo diferente en Rancho Los Pollitos. El mejor lugar para disfrutar. El mejor lugar para gozar, para bailar y para bacanalear. Rancho Los Pollitos, kilómetro 37, carretera Masaya Granada. Propietarios Julio Martínez y María López. Visítenos. Reserva tu fiesta con tiempo. Síguenos en Facebook como Rancho Los Pollitos o escríbenos al WhatsApp 5754-4059. Se venden deliciosos nacatamales a 50 cordobitas. Estamos ubicados del Comején número 1 de la Escuela Rafaela Herrera, 700 varas al noroeste, camino hacia la montañita número 2. Haz tu pedido al 7843-0469 en casa de la familia Martínez. Todos los viernes, sábados y domingos, los deliciosos nacatamales. Vendemos especiales y al por mayor. Les atiende Socorro Martínez. Visítenos. El Chinamo de la Tarde, el Chacal de la FM y Metric Audio Servicios celebran a lo grande nuestras fiestas patrias en la Casa del Chinamo, Disco Bar El Pochotillo. Entonces, ¿qué? Y ahorita, ¿cómo es la vuelta? Ven, disfruta de un derroche musical a tu estilo. DJs invitados, concursos, premios y mucho más. Las fiestas patrias se celebran a lo grande en la Casa del Chinamo, Disco Bar El Pochotillo. Sábado 13 de septiembre, 7 de la noche, Cover 50 Córdoba. ¡Allá nos vemos! Las 11 y 12 minutos. Urbana.